Hoy, como tantas noches, estas son las guerras intestinas. Nos resulta difícil contar ciertas cosas. No es porque aún duelan. No es porque aún hayan heridas sangrando. Sino porque tememos que no las entiendas. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos de guerra. Eran tiempos de muertes. De llantos cotidianos. De hijos que no regresaban a casa. De familias partidas. Hay algo que nunca le dije a nadie. El hambre. El frío. La destrucción. La desolación. La pérdida. El abandono. No, el miedo a morir. A matar. No, formamos parte de algo más grande que nosotros. Más grande que nosotros mismos. El estar aquí es mero accidente. Nos iremos. Algún día. Otros vendrán. Miedo a perder lo que hemos logrado. A olvidarlo todo. A olvidarlo todo. O que no importe. En realidad, no somos guerreros. Solo hombres y mujeres. Nos costó millares de vidas entender que lo importante es el otro. Porque el pensar primero yo, o inclusive un primero nosotros, nos ha llevado a las zonas más tétricas, terribles y despiadadas del alma humana. Yo, mío, nuestro, hizo del suelo un polvo grisáceo y yermo. Yo, mío, nuestro, hizo del Paraná una cuenca vacía e inerme. Yo, mío, nuestro, hizo que la historia nos fuera contada por un puñado de yo míos. El caso es que aquí estamos, después de 2000 años de no historia, en plena lucha contra los otros, los ajenos, como decidimos llamarles. O los seres que parecen ser humanos, pero solo por su aspecto. Estas son las guerras intestinas. El lugar, más o menos, por acá. De acuerdo y cumplimentando con mis recientes actualizaciones, esta nave necesita un nuevo orden, una nueva organización para alcanzar mayor eficiencia. Androide, informe. Las provisiones se encuentran en los hilos 1 y 2 cinturión. Las tropas clase 2 embarcan por el hangar 4 cinturión. Las protoarañas aguardan programación en la bahía carga B2 cinturión. Bien, claro y conciso. Indique su denominación. 0O cinturión, unidad 50, 2D4, polimatriz Europa 4, destacado en Domingo Cavallo, nave de asalto, clase Opposite. 0O. 0. Buen nombre. 0. Desde ahora serás mi segundo. Imposible cumplimentar, cinturión. No, especifique. Error de redundancia cíclica, mi segundo. No es una nomenclatura conocida o válida, cinturión. No. Mi segundo es una designación. Mi designación es 50-2D4, polimatriz Europa 4, destacado en Domingo Cavallo. 0. Clase opositiva. 0. Accese a lista de deberes. Accesando. Liste. 1. Control de embarque, aprovisionamiento y armamento. 2. Defensa de bahías. 3. Asistencia total a nave Domingo Cavallo. 4. 0. Aumento de tareas. 1. Asistirme en todo lo relacionado con algunos error detalles. Error de redundancia. Si existe un comando de Ordinal 1. 0. Renombre Ordinal 1 como Ordinal 1B. Renombrando, reingresando. 0. Aumento de tareas. 1A. Asistirme en todo lo relacionado con esas tareas de... Error de redundancia, Ro Helio, forma parte de Domingo Cavallo. No se puede asistir a una parte y a un todo. 0. Centurión. Cerra el culo. No sé, José, no te entiendo. Ay, pero Eva, es fácil, che. Bueno, será fácil, pero no te entiendo. A ver... Yo ya conocía la historia de las dos tribus, de los gladiadores del domingo. Me la contaba mi abuela desde que tengo memoria. Ay, José, si yo también había escuchado la historia de los lepra y de los canallos. Y de cómo se preparaban para la batalla y todo eso. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que nos está pasando ahora. Eva, pero está clarito. Mirá, clarito se llamaba la hija de mi amiga La Tota, José. Explícate de una vez, ¿querés? Mejor vamos a la glorieta del Vado. ¿A dónde? No estoy viendo, José. Ingresando a la atmósfera terráquea, solicito coordenadas para aterrizaje. Cero, ingrese a la computadora de la nave las coordenadas para el emplazamiento terreno. Ingresando coordenadas, 32 grados, 55 minutos, 31 segundos sur, 60 grados, 39 minutos, 41 segundos oeste. Accesando a información global, Sudamérica, subcontinente austral de América, Argentina, Santa Fe, Rosario, colonia indoamericana a partir de... loco. ¿Qué? ¿Ya llegamos, Rogelio? Aún no, Messier. Estamos acercándonos a las tierras baldías en Terra Prima. Rogelio. Messier. Cierra el culo y déjame dormir. Sí, Messier. ¿Computadora? Rogelio. Descienda a la temperatura de la cabina a menos 60 grados. Peligro. Eso congelaría al doctor Santander. Comprendido, segundo. Temperatura a menos 60 grados. Peligro. Eso dejará en animación suspendida a nuestro comandante. Comprendido, cero. Peligro. La misión... Cero. Centurión. Cerra el culo. Es por acá. Vení. ¿A dónde me trajiste, José? Venía acá de chico. Ya me había olvidado cómo era, che. ¡Uy! El aljibe de las nostalgias. ¿Qué? Baja, mi abuela lo llamaba así. Decía ella que en el pozo se escondían todos los recuerdos. Y creo que no estaba tan errada, ¿eh? Che, va a empezar. Va a empezar. Shh. Tírate al suelo, no le destapemos a los pibes. Dale. Damas y caballeros, niños y niñas, acercaos a la fuente. Acercaos a la fuente y abrevad todas y todos de ella. Abrevad el más dulce de los elixires. Escuchad de ella las historias que dan vuelta a la noria. Según dicen los que dicen que saben, según cuentan los que tienen que contar cuentos. De un tiempo remoto, de vuelta de los confines del tiempo y de la historia, una canción pica y repica por entre las calles de la ciudad hundida. Pica y repica, marcando el compás. Pica y repica, el cuento es verdad. Según las aguas que cuentan, hace muchísimo tiempo, antes incluso de que las palabras pudieran contar, había un hombre que caminaba por arriba. Caminaba rodeado de muerte y de mal. Caminaba sobre el suelo y sobre el cielo. Y por donde caminaba, dejaba veneno en su andar. Veneno sobre el suelo y sobre el cielo. Más alto de lo que los ojos pueden mirar. Y estiraba piedras por sobre la tierra. Estiraba piedras haciendo caminos. Caminos para que sus máquinas con ruedas pudieran andar. Veneno sobre el cielo, sobre el suelo. Veneno en los caminos que se esparcían de aquí para allá. Y a pesar de tanto veneno, la flora y la fauna, la Pachamama se quiso quedar. ¡Porque la Pachamama es fuerte!, gritaron todos. Y la Pachamama respiró hondo y esparció árboles por todos lados, hongos enormes como columnas, papas dulces colgando de ramas, papas rojas, naranjas y amarillas, sangre verde que nutre la tierra aquí y allá. Un río de agua dulce y cristalina, fresca y danzarina, llevando la vida y suerte hasta más allá del mar. Pero un día fueron dos los hombres. Los hombres que caminaban rodeados de muerte y de mal. Caminaban sobre el suelo y sobre el cielo. Y por donde caminaban, dejaban veneno en su andar. Veneno sobre el suelo y sobre el cielo. Más alto de lo que los ojos pueden mirar. La Pachamama se sintió molesta. y sacudió su poncho contra el viento para que fuera más lindo el limpiar. Y de pronto se abrieron las tierras y se hizo montaña el mar. Los vientos soplaron bien fuerte. La tierra toda se puso a temblar. Lenguas de fuego en las sierras, inundaciones del otro lado del mar. Pagaron justos por pecadores. Los hombres caminantes se debían asustar. Pero ahora fueron 3 y 4, 20 y 300 los hombres de muerte y mal. Caminaban sobre el suelo y sobre el cielo, y por donde caminaban dejaban veneno en su andar. Veneno sobre el suelo y sobre el cielo, más alto de lo que los ojos pueden mirar. Y un día fue tanto el veneno que la Pachamama vio su fuerza flaquear. ¡La Pachamama es fuerte!, gritaron todos. Y la Pachamama respiró hondo y dormida se quedó. Los árboles no crecieron más. Los hongos fueron confinados a las sombras. Pequeños y esquivos fueron de ahí en más. Las papas, del color de la tierra. El agua extinta, veneno hacia el mar. Cuando ya no quedaba nada, nada, nada. Los hombres de muerte y mal, subidos en carrozas de fuego, los vimos escapar. Partieron a un país lejano, lejano como el que más. Lejos, bien lejos en el cielo, más lejos de lo que los ojos pueden mirar. Según dicen los que dicen que saben, según cuentan los que dicen que cuentan cuentos, los hombres de muerte y mal se fueron para siempre, o hasta que la Pachamama despierte para volver a saquear.